comprender para evitar que sigan clausurando vidas. Adoquines y ladrillos en el cielo. La columna de Pedro Rodríguez para el Club de la Pluma. Rosario, te han vestido de madre que cocina lo que queda para no desfallecer. Saludamos al Club de la Pluma y agradecemos a Norberto Gansi la posibilidad de difundir nuestro trabajo. Mi nombre es Pedro Rodríguez y desde Rosario damos continuidad a nuestra columna. En la militancia política cotidiana observamos un fenómeno muy característico de estos tiempos. La trabajadora o el trabajador asumen que su paso por la empresa de que se trate es temporal, de unos años al sumo, y ya. A diferencia de nuestros abuelos o padres, casi no existe la idea o el anhelo de entrar a un trabajo para allí jubilarse. Cada individuo tendrá sus razones específicas para pensar y actuar de esa manera, pero lo cierto es que socialmente ocurre algo que es una manifestación más respecto de la incertidumbre acerca del futuro. O lo que es lo mismo, la certeza de que ya no es posible soñar un futuro como lo hacían nuestros mayores. En una sociedad donde la inmediatez, lo espontáneo, la rapidez de las cosas y de los hechos ha puesto en jaque hasta el propio concepto de verdad, no resulta extraño entonces que se proyecte poco y por poco tiempo. La base material ha cambiado, un modo de producción que ya no es capaz de proponer proyecto de acá a 3, 4 o 5 décadas, ni en lo social, ni en lo económico, ni en lo político. No es capaz de asegurar futuro alguno. Esto se puede verificar hasta en los periodos que la propia burguesía monopolista se pone como objetivo para sus negocios. Tales periodos son cada vez más cortos, inestables, rapaces, porque la propia clase dominante es consciente que el sistema capitalista atraviesa una crisis de magnitudes nunca vistas en la estructura y en la superestructura de su sistema de dominación. Por lo tanto, sus planes deben adaptarse a esa dinámica de crisis permanente. Si la clase en el poder a lo único que atina es a amortiguar los periodos de crisis ante la imposibilidad de resolverla, la idea de futuro parece quedar sepultada. Cuando el futuro es volver hacia atrás, es porque no hay futuro. Los dueños de capital no tienen un futuro para ofrecer. Basta con leer lo que se comunica a diario en Estados Unidos, en Europa. Todo lo que aparece en el horizonte es guerra. La propia lógica del sistema por realizar negocios rápidos, por amortiguar la crisis con mayor explotación y sojuzgamiento, provoca el rechazo, sobre todo en los jóvenes, a esa realidad. No es solo el rechazo al maltrato, a las malas condiciones de trabajo, a salarios que, aún altos en algunos casos, representan dejar la vida en el trabajo. Es mucho más que eso. Se trata de signos de rebeldía, pero como acto individual. No me gusta este trabajo, no busco jubilarme en él, me voy a otro, y así de seguido. Esta situación, debemos decirlo, es producto de la gran labor ideológica que el sistema ha desplegado por décadas, una labor que apuntó y apunta a desclasar los procesos sociales, mientras en el mismo momento esos procesos han variado notablemente. Mientras el sistema capitalista acude a la capacidad de la humanidad para que los avances de la ciencia y de la técnica sirvan al proceso productivo, por lo tanto, por supuesto, al aumento de sus ganancias, lo que constituye una monumental socialización de la producción a escala planetaria, al mismo tiempo se exacerba la idea de un individualismo como salida ante un fenómeno que es cada vez más y esencialmente colectivo. De allí entonces que el desplazamiento sea la fórmula que ha utilizado y utiliza el sistema para retrasar un enfrentamiento que parece inevitable. Emprender la construcción de un proyecto que apunte a un futuro posible, realizable, solo puede concebirse admitiendo que venimos de un pasado, pero que es imposible volver a él, por más venturoso que haya sido. Se trata de comprender que nuestra acción presente ya es futuro, por lo tanto, lo que hagamos o no hagamos hoy para transformar ese presente tendrá como resultado un devenir u otro, respecto de nuestra acción consciente. No tener perspectivas de trabajo estable, de realización de las mínimas necesidades humanas, hace que corramos detrás de los problemas y no que podamos planificar para resolverlos. Entonces la perspectiva de futuro está íntimamente ligada a cómo nos propongamos cambiar este presente. La burguesía nos necesita todos los días para crear, a través de nuestro trabajo, el valor, riqueza de la que se apropia. Pero al mismo tiempo nos educa e inculca que los problemas de la sociedad son de su exclusiva competencia. Va de suyo que en ese esquema no hay futuro posible. Dependemos de cuánto y cómo le sirvamos a la clase en el poder. Retomar primero que nada la conciencia de clase, la que nos define como la clase que todos los días hace mover al mundo, a favor de una ínfima capa de la sociedad que se apropia del esfuerzo colectivo. Ese es el paso fundamental para iniciar un camino en el que sea posible definir un futuro. La conciencia de clase, entonces, es el primer paso para poder abordar un futuro desde una perspectiva superadora. A partir de allí, de sabernos los hacedores de toda la riqueza social, es de donde adoptamos una conducta que se choca de frente con la salida individualista que nos marca el sistema capitalista, y por ende, adoptamos una idea de futuro y de planificación del mismo con una perspectiva que depende de la acción nuestra, de nuestra clase y no de la clase enemiga. Comenzamos a ver el futuro en el presente que queremos modificar a través de la lucha contra el modo de producción capitalista y contra la clase que detenta el poder. Les habló Pedro Rodríguez. Un saludo afectuoso a los oyentes del Club de la Pluma y a sus columnistas. Hasta la próxima. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claro. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel.